Bienvenido a Visión para Vivir. Él podía comer, él podía entrar a una habitación, él podía de alguna manera pasar y atravesar las paredes sin abrir la puerta, él se podía aparecer, él podía volar. Recuerda cuando ascendió, Jesús es un superhéroe, más importante que cualquiera de los superhéroes en quien nosotros hemos creído desde niños. Porque no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él. Y nosotros cuando resucitemos, seremos nosotros mismos completamente mejorados. Un viejo himno dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Por lo tanto, hablar sobre la muerte y resurrección de Cristo nos debe producir gozo y gratitud. En esta fecha muy significativa le damos la bienvenida a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La resurrección de Cristo nos ofrece buenas noticias. ¿Cuáles, se preguntará? Bueno, ¿qué tal si nos acompaña para escuchar el mensaje que el pastor Carlos tiene preparado, cuyo título es Una pasión que revive? Hermanos, Cristo ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Qué hermoso es poder escuchar todas estas historias que de alguna u otra manera se entrelazan con la historia más grande jamás contada. Y es que, a decir verdad, todas las historias de la Biblia tienen algo, algo en particular que las une unas a otras con un hilo delgado, a veces invisible, pero contundentemente muestran la historia más grande, la historia de la redención de la humanidad, la historia que no termina con eso, sino que es el inicio, la historia que continúa, porque Cristo no parará, como no paró en esa cruz, hasta que el reino de Él sea establecido aquí en la tierra. Y por eso damos gloria al Rey de Reyes. Amén. Escuchar estas historias nos conmueven. Realmente nos enternece el poder identificarnos con los personajes que aparecen en las Escrituras. Contar historias nos gusta. Desde pequeño nos gusta escucharlas. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos pequeños, ellos piden que les cuente un cuento, una historia antes de dormir? Me recuerda mucho a la maestra de escuela dominical de niños de tercer grado, cuando ella les estaba contando la historia de la resurrección y precisamente les estaba diciendo cómo Jesucristo tuvo que morir en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y luego, para hacerlos interactuar con la historia, les dice: ¿y saben ustedes qué fue lo primero que dijo cuando Él salió de la tumba? Allá en la parte de atrás estaba una niñita levantando la mano porque quería ya contestar. Finalmente la maestra le dice: a ver, dime, ¿qué crees tú que hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijo cuando salió de la tumba? Dice: dijo, aquí estoy, ¡tarán! La inocencia de los niños, ¿verdad? Pero es cierto, fue majestuoso, fue sorprendente. Trabajar con niños de verdad que es un reto. Los niños a veces nos enseñan tanto a los adultos cuando queremos nosotros aprender de ellos. Había un niño que estaba batallando porque no quería ir a la iglesia ese domingo de resurrección. Lo había levantado muy temprano. Estaba un poco desvelado y hambriento y no, simplemente no quería ir. Ya jovencito él, le decía a sus papás: es que yo no entiendo por qué ir otra vez. A ver, ¿qué tiene que ver otra vez este día tan especial? Si es la misma historia, lo mismo. Es más, ya sabemos el final de la historia. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sabemos el final de la historia. Y para mí es un gran privilegio poder contar de nuevo la misma historia cuando nosotros sabemos cuál es el final. Y al final de cuentas, Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, todos aquellos que creemos en Él, un día resucitaremos también. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué significa para ustedes la resurrección? ¿Qué significa el hecho de saber que Jesús resucitó de la muerte y no se quedó ahí precisamente en la tumba? Muchas personas piensan que la resurrección es una falacia, es un invento, que la vida acaba, nuestra historia acaba en la tumba y no hay nada más. ¿Qué significa para usted? La resurrección no tiene nada que ver con conejos ni huevitos de Pascua que andan escondiendo por ahí buscando. No, la resurrección, independientemente de lo que le diga a usted la versión popular de la cultura, la resurrección tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. De eso se trata la historia de la resurrección. Por cierto, ¿sabe que usted, su historia, está en la historia de la resurrección? No que su nombre esté ahí precisamente, pero usted se va a ver reflejado de alguna otra manera en esas páginas, y le voy a decir un poquito más adelante, así es que no se me desespere. Y Jesús, en esta mañana, sea cual sea la situación, como usted ha llegado aquí con nosotros, Jesús tiene palabras muy directas para usted, muy directas para su corazón. De hecho, si usted quisiera llevarse el tema de la resurrección, es el siguiente: Jesús tiene para usted buenas noticias, no solo buenos consejos. Hay una diferencia entre tener buenas noticias. De hecho, buenas nuevas o buenas noticias es la forma o el significado que en el cristianismo, en la fe cristiana, le damos al evangelio. Es lo que significa la palabra griega evangelio, buenas noticias. Y es mucho más que dar buenos consejos. Tristemente, en muchas iglesias hoy en día, en lugar de dar el evangelio, dan buenos consejos. ¿Cómo debes de hacerle para caminar de manera que agrade a Dios? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser una buena esposa? ¿Cómo aprender a memorizar pasajes bíblicos? ¿Cómo estudiar la Biblia para que...? Muy buenos consejos, todos los necesitamos. Pero tristemente dejan de contar la buena noticia. ¿Y sabe usted? La buena noticia no son buenos consejos. Es un anuncio importante de un hecho ocurrido que es trascendente. Por eso ha hecho noticia. Y lo que Jesús y sus discípulos desde el primer siglo han hecho y siguen haciendo a través de las páginas de las Escrituras es precisamente darnos buenas noticias. Y Jesús tiene buenas noticias para todos nosotros en este día. Y ese es el mensaje de la resurrección para cada uno de nosotros. No sé cómo vino usted esta mañana. A lo mejor usted vino bien contento y se puso como yo sus mejores trapitos que tenía ahí en el closet, los planchó un poquito y quiso venir bien guapo, bien guapa aquí a la iglesia, ¿verdad? Para celebrar la resurrección de Cristo. Y qué bueno, doy gracias a Dios porque usted viene con todo lo que puede a venir a celebrar que Cristo resucitó. Acuérdese que Cristo resucitó y resucita todos los días en el corazón de mucha gente, así que no lo deje una vez al año. Pero a lo mejor usted viene, de alguna u otra manera, viene un poco triste. Viene un poco desanimado, melancólico, porque quizás no está con usted alguien que el año pasado celebró resurrección con usted. Quizá porque la persona murió. A lo mejor no está una persona especial porque de alguna u otra manera usted tuvo que dejar su país y está en un país distinto y la familia está lejos y usted se siente nostálgico porque estos tiempos usted los celebraba con la familia. O a lo mejor usted se siente mal porque su matrimonio se vino abajo y ya no está con su pareja y hoy está aquí usted solo o sola. O a lo mejor usted de alguna otra manera tuvo una situación, una diferencia y ya no le habla a su mejor amigo y usted está aquí. Triste, angustiado, cualquiera que sea su situación. O quizá usted de alguna otra manera está aquí porque se siente mal, siente que ha caído, siente que ha resbalado, dio el sopetón, ¿verdad? Metió las cuatro, como usted quiera, siente que espiritualmente ha fracasado. A lo mejor confiaba mucho en el Señor, pero de alguna otra manera cayó, resbaló, azotó, como usted quiera, y no sabe cómo volver de nuevo a tener esa comunión con el Señor. Su condición espiritual está en bancarrota de alguna u otra manera. O puede ser que usted esté aquí con el ceño fruncido porque se siente defraudado. Se siente defraudado aún por Dios, porque las cosas no salieron como usted pensaba. Usted tenía planes, tenía que invertir en ese negocio y le salió el tiro por la culata. No salió como usted quería. Es más, a lo mejor usted tenía el plan ya figurado, ya había hecho las cuentas adecuadas y las cosas para estas alturas iban a ser muy distintas a las que está viviendo ahora. Y usted de alguna otra manera la está tomando en contra de Dios, pero vino únicamente porque le insistieron y le sobornaron con una comidita después del servicio. A lo mejor por eso está usted aquí. O quizá es la primera vez que usted ha venido a la iglesia. Nunca había ido a una iglesia cristiana y decidió aceptar la invitación. Al cabo es una vez al año, no hace daño, dice usted. Pero está aquí mirando para todos lados, A lo mejor medio se sintió un poco entretenido con lo que escuchó hace un rato, pero todavía está medio sospechoso, ¿verdad? Mirando, ya, ¿o qué hora van a pedir el dinero aquí? ¿O qué onda, va? No sé, a lo mejor usted viene a probar, a ver cómo reaccionamos, a qué hora empezamos a saltar como chapulines. Me siento especialmente contento porque usted está aquí esta mañana, sea cual sea su situación. Porque al igual que usted, al igual que yo, de alguna otra manera, yo sé que aunque queramos o no creerlo, es Dios el que nos ha traído. Él se ha dado cita aquí con nosotros y Él tiene algo importante que decirnos a cada uno de nosotros. Y es que realmente lo que el Señor tiene para usted y para mí son buenas noticias. Son buenas noticias para cada uno de nosotros. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16. Marcos, capítulo número 16. Y vamos a ver qué buenas noticias trae la resurrección para cada uno de nosotros en este día. ¿Para quién la resurrección es una buena noticia? Por ejemplo, es una buena noticia para quienes han sido devastados por la muerte. ¿Saben? Fue un domingo de resurrección precisamente hace exactamente 8 años. El día en que Dios decidió llamar a mi madre a su presencia. Para mí el día de resurrección es nostálgico, no solamente es como un agridulce, podríamos decirle, porque es hermoso poder celebrar a Cristo, pero también es ponerme a pensar que mi madre ya no está con nosotros. Aunque pasen 8 años y ella duró casi 20 años enferma de Parkinson, todavía sigue fresco en mi mente. Y yo sé que algunos de ustedes que han perdido un ser querido me entienden. Es por eso que con ternura y de cariño a algunas de ustedes les digo, mamita, es simple y sencillamente por el cariño y el recuerdo que tengo de mi madre. Quizá usted como yo, a lo mejor se siente todavía afectado o afectada porque ese ser querido. El otro día hablaba con una señora que era joven, viuda, perdió a su esposo de un cáncer fulminante. En menos de 2 meses ya había fallecido y eso fue traumante para ella. Estaba realmente, yo podía notar en cierta manera no solamente duda, pero a veces preguntaba si Dios había sido justo con ella o con su esposo. Yo le animé a decirle que, bueno, Cristo es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá, como lo dijo Él en Juan capítulo 11. Pero le recordé a ella, y le recuerdo a usted, como me recuerdo a mí mismo, que la esperanza de la resurrección es esta. La muerte no es el fin de las cosas. La muerte solamente es una curva. Pero al final de cuentas, todos llegamos a nuestro destino. Es más, el pastor Swindoll me dijo esta semana algo bien interesante que comparto con ustedes. Dice, creemos que estamos en la tierra de los vivientes, dirigiéndonos a la tierra de los que mueren, cuando en realidad estamos en la tierra de los que mueren, dirigiéndonos a la tierra de los que realmente viven. Qué hermoso, ¿cierto? Si usted ha creído en Jesucristo, esta es una realidad en su vida. Ahora, si usted no ha creído en Jesucristo, también es una realidad en su vida, pero irá a un lugar donde no va a vivir para la eternidad con el Señor, sino para la eternidad con el otro Señor de abajo, Satanás y todos los seguidores. ¿Sabe? Los discípulos de Jesucristo estaban devastados por la muerte de Jesús. Ellos realmente esperaban, a pesar de que Jesucristo se los había dicho en repetidas ocasiones de que Él iba a ser entregado, iba a ser traicionado, iba a ser enjuiciado injustamente, iba a ser crucificado y al tercer día resucitar. Con todo esto se les pasó. No leyeron el memorándum, así es que lo hicieron como que no. De repente, cuando vieron la situación, entonces les cayó el 20. ¿Cuántos de nosotros que sabemos que ese ser querido tiene una enfermedad terminal y ya quisiéramos, Señor, llévate a la persona, llévate a mi madre porque sufre mucho, llévate a mi padre porque está sufriendo? En el momento que ocurre, nos pega. Nos enfrentamos con la realidad y nos damos cuenta de que, ay, qué duro es, ¿cierto? Nunca olvido el pasaje que estaba compartiendo en Juan 11 ese domingo de resurrección de la mañana. Y algunos de ustedes estaban ahí escuchándome. Estaba explicando Juan 11 cuando llegó a visitar a la familia de Lázaro que había muerto. Estaban Marta y María y lo encuentran y le reclaman al Señor diciéndole: si tú hubieras estado aquí, Señor, Lázaro no hubiera muerto. Y Él les dice esas palabras increíbles que se han quedado grabadas en mente. Le dijo primeramente a Marta: ¿sabes qué, Marta? Yo soy la resurrección de la vida. El que en mí crea aunque muera vivirá. ¿Crees tú esto? Esa frase yo la tenía marcada en mis notas. Recuerdo esa tarde, esa noche, como eso de las 9 de la noche, cuando recibí la llamada inconsolable de mi hermana que me decía que mamá había muerto. La traté de calmar y después que colgué con ella y traté de buscar un vuelo el primero que encontraba, pero al final de cuentas, cuando todo ya estaba listo y estaba preparando mi equipaje, mi maleta para irme al día siguiente, recuerdo muy bien que sentía esa insatisfacción y busqué consuelo en la palabra de Dios. Cuando abro la Biblia, lo que salen de mi Biblia eran las notas. Y esas notas del sermón de la mañana, cuando tenía yo bien marcado lo que había dicho a la congregación, constantemente repitiendo la pregunta, ¿crees esto? Yo soy la resurrección en la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Muy raro a veces cuando yo me predico a mí mismo, ¿verdad? Pero eso fue un mensaje que me dio consuelo. Ese mismo mensaje yo lo estaba compartiendo en la funeraria el día siguiente. Y es la primera vez que mis hermanos, mis primos, mis parientes, más de 250 personas en esa funeraria, escucharon las palabras del Evangelio por primera vez. Y la muerte de mi madre realmente abrió puertas para que muchos de ellos pudieran acercarse. Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Él hace cosas grandes cuando lo dejamos. Así es que consolémonos con las palabras del Señor, que la resurrección para nosotros realmente es verdaderamente empezar a vivir. Lo de Cristo fue una muerte anunciada para los discípulos, por así decirlo. Pero aun cuando eso ocurrió, nunca se percataron. ¿Sabe por qué? Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan nunca habían leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos eran los autores de la historia del Señor. Obviamente no sabían cómo terminaba la historia. Según ellos, Jesús iba a establecer su reino, iba a sacar a patadas a los romanos de ahí, iba a volver a instituir a Israel como nación y él iba a gobernar y ellos con él. Eran sus planes, eran sus ideas. No sé qué película vieron o qué enchiladas comieron, pero eso es lo que ellos pensaban. Pero en lugar de ello, fue traicionado por uno de los más cercanos colaboradores, Judas. Luego juzgado ilegalmente, condenado, enviado a la peor de las muertes. Cuando fue llevado ante Poncio Pilato, lo azotaron y le cargaron todo el peso de la ley, 40 azotes menos uno. Era lo máximo que un ser humano podía aguantar. Nadie aguantaba tanto azote en la espalda con ese látigo que laceraba sus espaldas. Y él lo aguantó todo, todo, todo, por usted y por mí, por nosotros. Jamás pensaron que lo verían de nuevo. Ellos estaban devastados por la muerte de Cristo. Sus sueños habían terminado, su esperanza había desaparecido. Pero si ellos hubieran recordado la historia, si ellos hubieran recordado aquel incidente que ocurrió en la tumba donde Lázaro estaba muerto, si ellos hubieran acordado de lo que hizo Jesús un poquito antes de que resucitara Lázaro, quizá tuvieran una idea distinta. Si ellos hubieran recordado que Jesús ante esa tumba lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Porque le daba lástima a Lázaro de decir, ay Lázaro, pobrecito, se nos murió, se nos fue? No, él sabía perfectamente dónde estaba, estaba en el cielo gozando con su Padre Celestial. Lloraba porque le daba dolor a él mismo de físicamente no ver a esa persona tan querida. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, lloramos, lloramos no tanto porque no sepamos dónde está, lloramos simple y sencillamente porque ya no está físicamente con nosotros. Y se vale estar triste. Dese permiso, usted que ha perdido un ser querido, dese permiso para llorar las veces que sea necesario. Lo que le dije a esta mujer viuda, joven, le dije, ¿sabe qué? Llore, hermana, llore. Llore cada vez que se acuerde, llore lo que pueda hasta que no le quede una gota de lágrima. No voy a ser capaz de decirle como algunos, no llore, hermano, usted sabe dónde está. Eso es como echar limón en una herida. A menos que usted haya perdido un ser querido, sabe lo que significan esas palabras en su corazón. Tenemos que guardar el luto, tenemos que llorar, tenemos que procesar la pérdida de ese ser querido. El tiempo que sea necesario. Pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, ¿cierto? Porque sabemos dónde están y sabemos que nosotros vamos a ellos, aunque ellos jamás podrán volver a nosotros, excepto en la historia de Lázaro. ¿Se imaginan ustedes? Lázaro llegar al cielo, de repente ver toda esa magnificencia, esa maravilla, esa majestuosidad de Dios, ver a los coros de ángeles cantando en forma antifonal y ver al Señor sentado en su trono, magnífico, grandioso, lleno de santidad, y de repente escucha la voz del Señor que le dice, Lázaro, bienvenidos. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Ah? La buena noticia es que vas a volver para acá. Pues, ¿a dónde voy? Esa es la mala noticia, que te tienes que regresar. Mi hijo te está llamando ahí en la tierra. El Señor llamaba la voz de Lázaro y decía, Lázaro, sal de ahí. Qué bueno que dijo el nombre. Si no, si el Señor únicamente hubiera dicho, sal de ahí, con el poder que Él tiene, todos los muertos se hubieran levantado en ese instante. Pero fue muy directo. La voz poderosa del Señor dijo, Lázaro, sal de ahí. Y ese muerto viviente salió de la tumba, a lo mejor un poquito melancólico, triste de lo que había dejado. A menos que usted no conozca lo que la Biblia menciona acerca del cielo, usted tiene toda la razón del mundo para no quererse morir. Pero si usted realmente le pertenece a Cristo, y si sabe que la vida que le espera en el cielo es mucho mejor que la vida que tenemos acá, si usted está aferrado a las cosas terrenales mucho más que a lo que viene y que va a ser eterno, déjeme decirle, usted no ha conocido la historia completa. Porque no puede ser alguien que comprenda la verdad de la Escritura que quiera regresar una vez que ha pasado el umbral de la muerte. No, el plan original de Dios no era que la gente envejeciera, se enfermara y muriera. El plan era que viviéramos para siempre. ¿Y quién cambia los planes del Señor? A lo mejor no físicamente. Y quizá por eso lloraba el Señor por la devastación que la muerte ocasiona en cada uno de nosotros. No lloró porque Lázaro estaba en el cielo, sino porque simplemente había una separación, y eso es el significado de la muerte en nuestras vidas, simplemente una separación. Alguien que pasa del otro lado del umbral, al que todos atravesaremos tarde o temprano. Así es que no hay nada de malo con llorar cuando necesitamos llorar, pero tenemos que gozarnos cuando necesitamos gozar. Eso fue lo que le dije a esta mujer joven. Y alguien me dijo una vez, Dios llora con nosotros ahora porque un día nosotros vamos a reír con Él. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios se conduele aún de nuestras más insignificantes necesidades. Y Jesús trajo a Lázaro de vuelta. Poquito antes Él había dicho esas palabras que repetía usted. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí crea, aunque muera, vivirá. De modo que las mujeres recibieron la noticia en aquel primer día de la semana cuando se acercaron y fueron noticias increíbles. Permítame leerles para ustedes el versículo 1 de Marcos 16. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho de ellos. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes que buscan a Jesús de Nazaret. Buscan a Él, al que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba, y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien Él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y lo que había visto, ellos no le creyeron. De modo que esta historia impactó a estas mujeres. Pero la resurrección de Jesucristo cambió el corazón de todos estos pescadores. Y esta para mí es una de las pruebas fehacientes de la resurrección, porque el conocer la noticia, el haber tenido el encuentro con Él, cambió la vida de los que en un tiempo eran asustados pescadores, personas populares, personas del vulgo, si se puede decir de esta manera, en personas desafiantes, despiadadas a la hora de compartir el Evangelio. La tumba está vacía y el maestro